Muy bien, con esto estamos complaciendo a doña María Estela Mendoza. Un saludo cordial y un agradecimiento para don Alejandro Morales, que nos ha dado los conceptos que tiene de la programación de esta mañana a través de la emisora de la familia. Felicidades, don Alejandro Morales, y también queremos agradecer a Carla Yesenia Escobar, a Vilma García de la Zona 1 El Calvario y don Marco Antonio Coyoy, que ya vinieron a traer el obsequio que nos enviaron de Tienda Santa Elena, interior del Mercado Artesanal de Esquipulas. Un recuerdo muy especial de la Tierra Santa de Guatemala, que hemos entregado esta mañana, y sabemos que allá los propietarios de este establecimiento nos están sintonizando a través de www.radiotgd.com. Pues hablando de los sentidos que tiene la Semana Santa, fíjense también que está el sentido del tacto. Se hace presente en la Semana Santa tanto con la elaboración de alfombras como los penitentes que cargan el anda, flores, aserrín, pino, corozo, frutas, vegetales, que atienden precisamente en colorida armonía, deleitando el espacio por donde pasa el cortejo procesional. No solo una imagen devocional, sino la misma historia de un pueblo que el cristianismo ha marcado. Estas alfombras por donde pasa el cortejo procesional son un elemento singular, creativo y colorido, representativo de una manifestación artística considerada expresión de arte popular que incorpora una simbología cultural. Son un vivo ejemplo del mestizaje cultural que destaca su belleza, majestuosidad y sin sentir popular, un sentir popular único que adquiere diversos matices según el lugar en el que se representa, así lo dice Miguel Ángel Álvarez, cronista de la ciudad. Entre las más famosas se encuentran las que elaboran en la capital, antigua Guatemala, y qué decir también aquí en Quetzaltenango. La alfombra de mayor extensión es la del Viernes Santo, que se elabora en San Cristóbal Alta, Verapaz, donde a lo largo de un kilómetro se tiende una multicolor y variada y variados diseños que sin interrupción baja desde el Templo del Calvario hasta el Parque Central de este lugar. Este es precisamente el sentido del tacto. Vamos a seguir con ustedes y vamos a escuchar ahora, para complacer, esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. También hemos escuchado esto que se llama ¿Quién será? Con Pablo Beltrán Ruiz, a través del programa de esta mañana. Bueno, pues también tenemos, hablando de los cinco sentidos de la Semana Santa, tenemos la vista. La Semana Santa despide un torno morado, un color litúrgico que representa penitencia y dolor. En este color, el que portan en su vestimenta, ¿sí? Lo portan muchos en la vestimenta, principalmente los cucuruchos, pero también el de las flores que acompañan a la mayoría de andas, y sobre estas se levanta un decorado como cuadro portátil en donde se coloca la imagen venerada. Estos adornos han evolucionado a través de los años del tiempo. Lo que ahora se ve son creaciones de escenas, momentos conmemorativos que han, precisamente en conjunto, la imagen integran los materiales adecuados que proporciona la época, así como la tecnología de punta. Las bayas que forman los árboles, la jacaranda, las bugambilias, armonizan con las andas llenas de detalles, así como los penitentes, la venta de chupetes, de empanadas, el color morado, blanco y también el negro, ofrece un escenario único en Guatemala. Todo este espectáculo es un agasajo visual propio de la época cuaresmal, por eso se dice que el sentido de la vista también disfruta en estas tradiciones, tal y como en el caso de las frutas, que son elemento principal de los huertos que acompañan las imágenes pasionadas, además de flores y de velas. Las casas, los edificios también se visten de Semana Santa con moños o cortinas de color morado, rojo y negro. De manera que estos son los cinco sentidos del cual hemos mencionado: el olfato, el oído, así también el gusto, el tacto, la vista, que son los cinco sentidos del cual, gracias a Dios, muchos de nosotros pues disfrutamos de todo esto. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa, y saludos para don Oscar Gómez, allá en el barrio Las Flores. Le vamos a complacer con mucho gusto a través de este espacio muy especial en la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you.

programa esta mañana, pues hemos tenido el gusto de complacer a Luis Antonio. Ahora, Semana Santa, fíjense bien, Semana Santa, ¿por qué? ¿Por qué le llaman a esta semana, le llaman Semana Santa? Fíjense ustedes que todas las semanas han de ser santas para el cristianismo, pero debe serlo de una manera particular la que se llama ya por sí Semana Santa. Santa por los misterios que ella se nos recuerdan, santa las prácticas de piedad que en ella hemos de ejercitar. Se llama también litúrgicamente Semana Mayor. Es la semana de los grandes amores del Salvador hacia los hombres y de la ingratitud de los hombres para con Él. Sea para nosotros la semana del gran reconocimiento y correspondencia hacia un Dios que, movido por el infinito del amor, quiso hacerse hombre, derramar toda su sangre para nosotros. Pero nosotros, ¿qué le damos a Él? Se nos ha olvidado tantas cosas malas que el hombre hace. Pero que no se pasen estos días sin hacer un obsequio especial a Jesús. Y no olvidemos a su Santísima Madre, ella que contribuyó demasiado con sus dolores y con su redención, pues con esta redención también no nos olvidemos de la Virgen María. Vamos a platicar qué pasó cada día de lo que es llamada la Semana Santa. Mientras tanto, vamos a continuar a través del programa de esta mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y parte ya de la tarde. Estábamos por acá platicando qué pasó durante los días de la Semana Santa, qué pasó cada día. Por ejemplo, el domingo de Ramos, que principia la Semana Santa, Jesús entró solemnemente a Jerusalén y fue recibido con mucho entusiasmo por el pueblo. Testigo de tantos milagros como él había obrado en su favor, esto encendió la ira de los escribas y fariseos contra Jesús. Pasó Jesús todo el domingo en la ciudad y al atardecer se fue para Betania, como a 3 kilómetros de distancia. ¿Qué pasó el lunes? Lunes Santo. Fue otra vez Jesús a Jerusalén. Maldijo la higuera que no daba frutos, como para recordarnos del castigo que merece quien no da frutos de buenas obras. Así también arrojó del templo a los que profanaban con sus compras, con sus ventas, cambios de moneda, repitiendo en ese día lo que había hecho 3 años antes. Por la tarde vuelve a Betania el día lunes. El día Martes Santo vuelve de nuevo a Jerusalén. Trabajó intensamente durante todo el día, enseñando su doctrina, sosteniendo fuertes disputas con fariseos, escribas y herodianos. Ese día por la tarde, los pontífices tomaron la determinación de prenderle y darle. Después de esto, a Jesús decidió ir a Betania. Esto fue lo que sucedió lunes santo, martes santo, y luego viene el día miércoles santo. Pero mientras tanto, vamos a complacer con la parte musical a través del programa de esta mañana, de este jueves 28 de marzo. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Acompaña Radio TGD. Para pasar momentos inolvidables, alegres con amigos o familiares, no hay nada mejor que Restaurant Villa del Mar, Cuarta Calle 2116, Zona 1. Deliciosos churrascos y nuestra especialidad son los mariscos. Almuerzos, cenas y refacciones en Restaurant Villa del Mar. Su personal les espera para atenderlos como se merecen.

través de la emisora de la familia, pues estamos a... Hemos escuchado en esta ocasión esto que se llama Nunca en Domingo, con la participación de Ray Conniff, coros y orquesta. Pues ya hemos platicado por qué es Semana Santa, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, por la tarde, así como hoy. Sube Jesús a Jerusalén, celebrando la cena pascual. Instituyó la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio católico, y después fue a orar al huerto. Sobre la medida, y sobre también más o menos a eso de la medianoche, Jesús consuma su traición. El Viernes Santo fue interrogado por Herodes, por Pilatos, luego azotado, coronado, espinado, condenado a muerte y crucificado. Jesús muere a las 3 de la tarde y llega al sepulcro antes de ponerse al sol. El sábado de gloria permaneció el cuerpo en el sepulcro, vigilado constantemente por los soldados. Llega el domingo de resurrección, resucita glorioso, resucita triunfante Jesús. Es por ello que esta semana es llamada la Semana Mayor, la Semana Santa, como les decía. Todas las semanas deberían de ser santas para el cristiano, pero debe serlo en una manera particular, la que se llama ya por sí Semana Santa. Santa por los misterios que en ella se recuerdan, santa por las prácticas de piedad que en ella hemos de ejercitar. Se llama también litúrgicamente Semana Santa. Es la semana de los grandes amores del Salvador del mundo hacia los hombres, y de gran ingratitud que los hombres han hecho por él. Esto es lo que es la Semana Santa. Vamos a complacer con mucho gusto en la parte musical del programa especial de este Jueves Santo, 28 de marzo. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. del programa de esta mañana. Hemos tenido el gusto de estar con ustedes a través de la emisora de la familia. Hemos tenido el gusto de platicar datos muy importantes de esta Semana Santa. No sin antes también agradecer la amplia colaboración de Chocolate Artesanal Clementino frente al mercado Las Flores, octava calle 1613, zona 1. Sus pedidos al 5027 1718 o 4273 1167. Así también de Licores Marimar, allá en el barrio del Calvario, cuarta calle 2116, zona 1, teléfono 5789-0173. De Panadería Santa Marta, tradicional pan de yemas en esta Semana Santa, cuarta calle 2168, zona 1, El Calvario, agradeciendo a clientes y amigos su preferencia. Talleres Cali, con su servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Emergencias al 5316-3883 de Talleres Cali. Para pasar momentos alegres con amigos o familiares, nada como Restaurant Villa del Mar, que su especialidad son los mariscos, en cuarta calle 2116, zona 1. Acumuladores Rosario, reparación de todo tipo de baterías para toda clase de automóviles, avenida El Cenizal, 849, zona 4, atrás de la iglesia de San Bartolomé, teléfono 4278-4454. Almacén Real Bajos del Palacio Municipal, atención de su propietaria, doña Victorina Chávez, viuda de Quijibich e hija, fundador de Almacén Real, don Roberto Quijibich, sexta calle, Bajos del Palacio Municipal. Centro de Rehabilitación Integral, antes Hermano Pedro, tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Servicio a las 24 horas, personal capacitado. Lourdes Zapón, enfermera profesional, y Enrique Chaclán. Si tiene problemas con el alcohol, estamos a la orden en 20 Avenida, diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Queremos agradecer las llamadas de la señora Julieta, también Carlos Humberto Robles, Julio Menchú, Carlitos Argueta, Marco Antonio Coyoy, David Zunum en la zona 1, Ricardo Ovalle en Chicago, Brian Leiva, Alfredito Godínez, Amandita Palacios, doña Regi Estrada en Salcajá, allá en la capital centroamericana de la fe, Luisito, Elenita y Luis Antonio, escuchando el programa a través de www.radiotgd.com. Vilma García, zona 1, El Calvario, Carla Yesenia Escobar, Emilio del Rosario Castro, Rubén Castro, Marta Sack, Herbert Gómez, también Patricia Galindo, zona 4, Rosita Popá, Julio César Cajas, zona 4, El Cenizal, María Estela Mendoza, Alejandro Morales, Oscar Gómez, Barrio Las Flores, Maco Leiva en la Unión Americana. Muchas gracias a estas personas por su reporte, por los conceptos que nos han enviado de la programación de esta mañana en la emisora de la familia. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. En la parte musical estuvo Carlitos Enrique Tahay, invitándoles a ustedes cordialmente para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves, ya en el programa Remembranzas TGD y Jueves Inolvidable de Boleros. Y mientras tanto, hagamos lo posible por pasar una Semana Santa tranquila, sin problemas, y pensando también en aquel que dio la vida por nosotros. Y por otra parte, hagamos lo posible por estar tranquilos, por ser felices. TGD Prestigio en Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits.